aprendí a ser feliz con poco, sin material. Tal vez porque no tengo ni un peso donde rascar, pero soy feliz así, lo aprendí a mi edad. Nada me va a cambiar, soy el que parte a la mitad. Comparto hasta mi arte de Marte al martes, aunque es un desastre. Vivo la vida en un papel, no me miro al espejo para parecerme aquel. Si solo soy el mismo con más tiempo que ayer, no me detengo, pero tampoco esquivo problemas. Si puedo soluciono, busco la mejor manera. Si se va de viaje, me quedo tranqui en la cueva. La yoga me ayuda a encarar estos temas. Me alimento con libros que trae mi hermano, mientras otros esperan giros que le pague fulano. O llenas el bolsillo, solo pasas drogado, y se alejan las personas porque nunca han llegado. I'm a real ass nigga that knows how to enjoy life. Fuck a Benz, fuck a Rolex and money. Life is what you make it, homie. Roll up a Dutchie and put it in some haze, so I could take off and sit on a cloud and blaze. Light up a square and enjoy silence. My flow brings new stuff, call it science. My vocab is fluid and I'm ahead of my time. No worries, you want something, just do it. I'm easy, dude, don't get out of line. So I suggest, homeboy, just live life. Point 40 double M, extended clip, perfect for the spray. I'm popping pills and I call them M&M's. My mind is nominated insane, so get it straight, fuck boy. Hi, alias Jack Boy. Resucito como Cristo, me caigo si culpito. Para serle sincero a la derrota me resisto. Enfocado, renovado, versos interminables que la lírica me ha dado. Vayas a donde vayas, siempre hay alguien que te mira de costado. Viven acomplejado, mirando pa'l costado. No saben que a uno todo esto le ha costado. No le pido nada a nadie pa' que nadie me cobre con intereses. Si quieren hacerme teca, está bien, se le agradece. No van a compartirme lo que no me pertenece. Se confunden con bondad, no entienden la magnitud de la humildad. Especulan sobre uno porque de lo que tenemos le ofrecemos la mitad. Pero nadie va a parar, camino hacia la cima es lo que voy a encontrar. Me voy demorando, las cosas van pasando y yo me quedo. Yo.